cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión. Ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros a RadioEsperantia.com para compartir contigo otros 60 minutos de música distinta, diferente, que seleccionamos cuidadosamente y con todo el cariño del mundo para poder compartirla juntitos tú y yo. Ya sabes, esto se llama Confusión. Y nos puedes escuchar a través de varias opciones. Tenemos varias alternativas de los directos a través de los reproductores que colocamos en Google Plus, Facebook, Twitter, a través de las aplicaciones móviles de TuneIn, que es una aplicación gratuita, te la descargas en un smartphone y nos escuchas, pero espectacularmente bien. También a través de las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas entre las 8 y las 12 aproximadamente, y que ya son unas cuantas. Y por supuesto también tienes la opción de escucharnos posteriormente en el podcast, que es la grabación de este programa, pues con unos pequeños polvos mágicos que le damos y lo convertimos en podcast. Todos los podcasts los puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí a arribita, que hay un menú, programas, música. Ahí en música buscas Confusión, taca, entras en Confusión, verás podcast y tienes los 370 que hay, casi nada. Y nada, un fin de semana que hemos pasado escuchando música, como siempre, y hemos descubierto grandes cosas, como suele suceder. Así pues, no me voy a enrollar mucho. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos con un tema. Te lo he comentado durante esta tarde en Twitter, Facebook y por ahí, que según los críticos, pues esta es una de las más bellas melodías dentro de este estilo. ¿Y este estilo qué sería? Pues sería soul funk, más o menos, soul jazz, blues quizá, pues ahí metido. Y estuvo nominada el año pasado para la mejor canción de jazz en los Grammys. Además, luego te contaré la historia, porque es bastante curiosa, de cómo accedí a este tema. Precisamente me la pasó el propio autor. R.G., profesor, R.G., profesor, R.G., Rose to be with you again. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación. Y sin más, comenzamos. Escucha, que te va a encantar. Bienvenidos. So surprised I'm opening up your email. 50 times I must have read a few. Can't believe you're coming in to see me. So blown away, I don't know what to do. Cleaning up, put everything in order. Check the tub, make sure the sheets are clean. Wash the car and stock the refrigerator. Pinch myself so I know it's not a dream. Cause it's been so long, I miss you so. Try to work, but this one me away. Visions of things we'll do together dance around the corners of my mind. Should I wear my tie or just a sweater? Check my hair for the 27th time, 'cause it's been so long. I miss you so. Sábado estaba yo tranquilamente ahí pues en internet y me llegó un mensaje de profesor Rick G. Ross. Me dijo, si te gustó el tema este, algo que había escuchado yo por ahí o lo que hacía en Radio Esperantia, pues te recomiendo este tema, To Be With You Again, y realmente suena de miedo. Nominado el del 2013 a los premios Grammys. Es de Detroit, Michigan. Era líder de una formación llamada Brainstorm. Y en el 99 le diagnosticaron un cáncer pues en estado 4 ya, inoperable e incurable. Y comenzó una lucha titánica. Y bueno, 2014, y sigue todavía tan tranquilo. De hecho, pues hasta la semana pasada, hasta el viernes, estaba ya estaba operativo, porque me mandó un mensaje. Profesor Eric Ross, To Be With You Again, con el que hemos comenzado, que suena muy bien, muy bien. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo y proponiéndote pues temas impresionantes. Hoy creo que hemos elegido tres bajistas. Ya bajas bajistas de estos que tocan, pues igual bajos de cuatro cuerdas, los típicos. Cinco o seis, sí, espectacular. Él se llama Nate White, es su álbum Jazz, R&B, Funk, Soul. Esto se llama Mo Funk, fíjate que bien suena. Disco del 2009, te dije lo que contenía, pero no te conté realmente el título, que es That's the Way It Is, año 2009. Nate White es de Cincinnati, ahí en el estado de Ohio, y ya te digo, toca bajos de 4, 5 y 6 cuerdas. De hecho, pues su productora se llama Fat Bass, el bajo gordo, el bajo potente, el bajo... de nivel. Fat Bass Records es un sello independiente que tiene él, Nate White, y este es un discazo, a mí me ha encantado. Se llama That's the Way It Is y lo que escuchamos, el Mo Funk. Yo creo que hemos escogido tres bajistas, bueno, no sé, luego te lo diré, porque no estoy todavía, me parece que tres. Y el otro, pues también, si son dos, pues también toca con bajos de seis cuerdas, que le da esa melodía tan, tan curiosa, una mezcla de bajo y guitarra, muy sugerente, muy curiosa. Y es un sonido que aquí en Confusión nos encanta. Nate White, Mo Funk, de su álbum de 2009, That's the Way It Is. ¿Qué te iba a decir? Estamos encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, y aquí pues en Confusión, en radioesperantia.com, cada noche disfrutando y compartiéndolo contigo. Un viejo conocido es guitarrista, se llama Doug Powell, y este disco pues le buscó un título que es pues un cruce de dos calles allá en su Nueva York natal, 97th and Columbus, que sería la calle 97, y una calle se llama Columbus. Doug Powell, What's Going On, una maravilla. Era el líder de una banda también neoyorquina de funky, Brooklyn Bronx and Queens Band. Doug Powell, una gozadita. Thank you. Doug Powell, arreglista, prácticamente líder de la Brooklyn, Bronx and Queens band, BB&Q band, New York King Band. Aquí pues los reyes del marketing nos vendían que, bueno, que habían hecho las paces las bandas de Nueva York y se habían montado un grupo, pero bueno, pues con las bandas de cada barrio, pues te lo vendieron así, pero bueno, no era cierto. Era simplemente marketing. Por Doug Powell, después de que se disolviera Brooklyn, Bronx and Queens Band, empezó una trayectoria espectacular. Bueno, aquí te hemos propuesto el Lover for Life, que nos encanta. Don't let the smoothies fool you, que es una pasada. No dejes que el smoothies te atonte, sería la traducción. Y este tema, que está incluido en el álbum del 2003 llamado 97th and Columbus. What's going on, Doug Powell, año 2003. Seguimos. Hola, it's Dove. And it's Rico from the Brazilianaires. Escuchamos a Radio Esperantia. Look us up online at thebrazilianaires.com. Thank you. No es Bob Marley, pero es un tema de él, el conocido Jamming, con una versión de este multiinstrumentista, sobre todo pianista, que hemos descubierto recientemente y que nos ha encantado. Él es de la isla de Granada, allá en América, pero desde hace tiempo vive en Toronto. Él es canadiense, tiene la nacionalidad. Y de esos los sellos en los que trabaja, pues son todos canadienses. Eddie Bullen, espectacular. Esto no tenía ni que presentarlo porque lo conoce todo el mundo. Original de Bob Marley, Jamming. Un tema del que se han hecho versiones que no te puedes ni imaginar. Y seguimos porque esto no termina. Estaba escuchando música y un poco seleccionándolo y bueno, me topé con Change, esta banda italo-norteamericana que bueno, de la década de los 80 hacía las delicias de todos los DJs, de bailarines y las pistas de baile, pues eran prácticamente su hábitat natural. Change, en el último álbum que grabaron, The Final Collection, donde incluía un poquito de todo, The Very Best. Incluyo esto es confusión, ya sabes, radioesperantia.com. En la que seguramente reconocerás a Lazar Bandros. Había también un montón Zachary Sanders, ya fallecido, al igual que Lazar Bandros, Jocelyn Brown, Nathaniel Hardy, o Mario Malawazi, que era un poco el que cortaba el bacalao, y Jacques Fred Petrus, que eran productores ejecutivos, están un poco ahí entre bambalinas, pero bueno, hacían verdaderas maravillas. Mauro Malawazi, Jacques Fred Petrus, de Bolonia, en Italia, de donde más o menos se creó el grupo, pero bueno, se trasladaron a Estados Unidos y ahí pues empezaron a hacer fichajes de estos de invierno y de verano. Y seguramente recordarás ese temazo que tengo repetido en muchas ocasiones, el clásico, el original de Change, con la voz de Lazar Vandross. Pero también yo creo que tiene 10 o 12 versiones que no se nos ha escapado, creo, ninguna. Change, The Very Best of You. Esto es Confusión, aquí disfrutando contigo, prácticamente en el meridiano del programa. Y bueno, acabamos de encontrar al amigo José Armas, un viejo conocido de hace un montón de años, que también tiene relación con la radio, Vigilante Radio, Las Palmas. Y nada, le queremos mandar un saludo porque nos llena de satisfacción el volver a encontrar gente con la que hemos compartido un montón de música y desde hace un montón de años, porque esta música, ya ves, no entra, digamos, en listas, aunque bueno, eso sería matizable, pero tampoco sale, o sea que se mantiene. Fíjate, por ejemplo, que bien suena Change, la banda, entre otros, de Lazar Vandross, Jacques Fred Petrus, Mario Malawazi. Seguimos, que esto no se detiene y no ni para coger impulso. Otro de estos bajistas que tocan con 6 cuerdas, casi nada. Aliens, That's What's Damn. Y el tema que le da título a este discazo, una verdadera gozada, como puedes apreciar. Seguimos con Fusión. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Ellos son Paradise, también metidos en la movida de los 70-80 con música disco, funk, Stop Act Thing. Pensarte que estoy escuchando un montón de recopilatorios de funky, de este funky, música de baile de los 70-80. Y algunos no pasan el corte. Bajo mi punto de vista, que bueno, que suenan pues, con ritmos muy repetitivos, con la reiteración excesiva. Dice que quizás pues, en los años 80 pues podía funcionar, pero... Y encontrar y redescubrir gente que te llame la atención, pues ya resulta algo pues complicadillo. Pero bueno, lo encuentras. Es el caso de esta banda numerosísima, 7 miembros, Paradise. Y un tema que suena realmente bien, Stop and Think. Paradise, entrando ya pues en... El tramo final de confusión aquí, pues empezamos a mirar el reloj y ya no encontramos tiempo para seguir disfrutando contigo, ya sabes, en radioesperantia.com, confusionesperantia.com y los podcasts que los tienes pues en el mismo lugar de siempre, radioesperantia.com, entras ahí, programas, música, confusión y ahí tienes un enlace, pone podcast y ahí pues tienes los 260 que con este pues completamos de momento, porque ya sabes que normalmente cada semanita pues tenemos 5 de lunes a viernes. Son fantásticos, Urban Jazz Coalition, y esto es una pasada, Luquillo Beach. Que desde que la conocimos nos ha encantado, Urban Jazz Coalition, o como se hacen llamar ahora, UJZ, el acrónimo de Urban Jazz Coalition, Luquillo Beach, Long Street, una banda también muy numerosa, con Phil Rainey, que es el bajista, el percusionista Héctor Maldonado, el teclista Brandon Howard, el saxofonista Richard Randolph, el batería Rico Adams y Dwayne Tribune, el guitarrista. Una banda realmente genial y que bueno, que no voy a decir cada semana, pero cada mes casi casi seguro que cae un temita de ellos, siguen en la onda. Y ahora estoy dando si son de New Jersey o de Washington, me inclino por New Jersey, pero bueno, desde el comienzo de esto que se ha venido denominando ya consensuadamente Smooth Jazz, pues empezaron pues tocando con Spiro Gyra, Robert Washington, antes de que no dejara. En los clubs empezaron a hacerse un nombre y hasta ahora. Un tema que me encanta, Luquillo Beach, Urban Jazz Coalition. Y seguimos, ahora vamos con un indicativo y continuamos. Este Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Un álbum que tiene ya 12 años, Chad Stoner. Él es de Iowa, pero desde muy jovencito se fue a vivir a Nebraska, otro estado de Estados Unidos. A los 8 años ya tocaba el piano y 3 años después, pues ya empezando el instituto, pues decidió que el saxo iba a ser su instrumento. Ya sabes que yo tengo ciertas precauciones con los saxofonistas de Smooth Jazz porque, como hemos comentado muchas veces, se repiten quizá en exceso y empalagan algunos. Entonces tienes que buscar cuidadosamente para encontrar algo que te motive y que te ofrezca algo diferente, algo distinto, algo que se salga de lo habitual, porque ya te digo que últimamente pues he encontrado muchos saxofonistas de esos que se repiten mucho, y como el smooth ya está entrando ya en un estándar que da la impresión de que si no se parecen a Kenny G en su época de música de ya revelado a las marujas, pues no funciona. Chad Stoner nos ha encantado, este álbum es genial. Aunque ya te digo que tiene sus años, desde el 2002, I Know It's You. Y lo que hemos escuchado, Shine. Hoy tenía seleccionados un par de temas más de Chad Stoner que seguramente caerán, porque es un saxofonista de estos que me encantan. Muy sobrio, melodioso, dulce y sobre todo diferente. Pues vamos ya caminando con este tema. Al final nos despediremos ya de la edición de hoy de Confusión este lunes. Nate White de nuevo. Esto se llama Something Time. Espectacular ese bajo de 6 cuerdas, casi nada. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes, en Confusión, radioesperantia.com, esperantia.com y todos los lugares donde colocamos los enlaces para escucharlos, escucharnos en directo. Facebook, Twitter, Google Plus. El saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan a través de las emisoras clásicas de FM. Y también a todos los que nos escuchan a través de los móviles con esa aplicación fantástica que se llama TuneIn, que te la descargas, es gratuita y escuchas cualquier emisora online en internet, incluida la nuestra Radio Esperantia. Luego, si quiere escuchar de nuevo los programas, no tiene ningún problema, porque aquí lo grabamos, le damos unos golpes de magia, los convertimos en podcast y los puedes o bien escuchar ahí mismo, descargarlos, llevártelos a donde quieras, lo que te dé la gana. Creative Commons, puedes hacer lo que te plazca. Solo compartir esta música es ideal. Y el podcast en radioesperantia.com. Entras ahí en programas, música, confusión, podcast, o en esperantia.com, que ahí pues vamos colocando uno tras otro. Aunque ahí pues en esperantia.com, que es un poco la madre de todo el del dominio, pues ahí pues encontrarás otras entradas. Pues venga, que me rollo demasiado. Fran Gota Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor, desde la realización y presentación, los mejores deseos. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, que merece la pena vivirla con toda intensidad. Mañana volvemos justo tras al amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Y que te digo, que nos despedimos con un pedazo de tema de los 80 y 87 Federation of Love. Un pedazo de tema. You've changed my life too. Has cambiado mi vida. Bye bye. A disfrutarlo. Above.